a todos, bienvenidos. Arranca el bicho reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Matías Cordino, cooperando los controles del otro lado. Y tenemos el librón con vos. Son las primeras personas que tienen su librón en la mano, porque a Roger se lo dejé con un papelito, tu librón, no, mi amor, y todavía no entregué, mañana entrego, así que tienen el privilegio. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Bien? Bien, sí. Con un poco de calor, no entiendo calor. Nada. Estamos acalorados. ¿Qué pasa? Ahora vamos a poner el aire. Sí, ¿no? Porque sí, podríamos poner. El auto lo tenía... Sí, ¿murió? Bien. Ah, murió. Ay, murió. De ahí claro. Calor. Bueno, arrancamos un nuevo bicho reactor, programa 551. Vale. 5-1 me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gustan los impares? Sí, los primos. En realidad, si me pongo muy técnica, los primos, ya, primos, pero ahí ya entro en una. Ya no sé ni lo que es. Bueno, un día los repasamos. No tengo idea. El número de Fibonacci. Arrancamos el programa con Lee Lee, el tema Get Some del disco Wanted Dreams del año 2011. Que yo la escuché, si no me equivoco, aparece en la serie hace poquito. ¿En dónde? La escuché viendo algo. ¿Qué? No sé si... ¿Viendo qué? Sense8 puede ser. O House of Cards, que el uno de estos fines de semana me pegó una empanzada de 7 capítulos. ¿Cuál de es Sense8? Sense8. Sense de sensación. No sé, Sense8. 8 personas conectadas de alguna manera, de 8 partes diferentes del mundo. No hablemos demasiado porque yo no voy por la mitad. No spoileemos, se dice. Claro, bueno. Y bien. Que terminan. No, nadie. Pero bueno, en una de esas. En una de esas cosas que vi por la tele, sonaba ella. De fondo y dije, qué buen tema para abrir el programa. ¿Cómo se llama? Get Some. Ella, Lee Lee. Lee Lee. Me suena a LinkedIn. Igual me resuena. Es genial. Es muy patio del liceo. Sí. Es muy patio del liceo. Es muy patio del liceo. Es muy que seguro lo tengo en el iPod y todavía no lo escucho. Sí. ¿Te gusta esta? Es muy Lana del Rey. Sí, es muy Lana del Rey. Es chavacana Lana del Rey, ¿no? Pero está ahí. Estuvo en un momento hypeada y después ya no. Sí, nosotros la pasamos. ¿Te acuerdas que la pasamos antes que se explote? Yo creo que la trajo Gabo. No, ¿quién trajo? A mí me la pasó esa. A mí me la pasó esa. Por alguien de ahí. Y Lee Lee también, me la hicieron conocer ellos en el programa de Z. Hablando de esto de indie, de patio del liceo, espectacular un sketch de Capusotto. Colesterol. Bueno, me lo mandé Hernán Manso por mail y lo posteé. Y dijimos, somos mis amigos y yo. Vámonos un chequeo, ¿no? Urgente. Espectacular. Es muy bueno. Y también es bueno la de la dictadura hippie, ¿la vieron? No. Sí, boludo, es muy bueno. Estudias ingeniería, sos un hijo de puta. Sí. Es muy bueno, véanlo. Sí. Capusotto tiene eso, igual después por ahí lo veo varias veces seguido y ya ahí ya no te causa tanto. La cosa es la primera vez que lo ves. Igual dicen que la del colesterol es se inspiró en Liniers. ¿Liniers? ¿Sí? Como dice el niño Juancito. Y porque es así, Liniers. ¿Sí? Fuerte beso igual, ¿no? Pero... No, desconozco ese ámbito. Bueno, conocés a través y todos sus consumidores. No los conocés. ¿No? Tenés acá varias bandas que han venido, o no, pienso yo. Pasamos sí, no, hay mucha... De Patio del Liceo. Sí. Sí. Yo pasé Posavasos. Y es muy... De hecho, tienen un local ahí, me parece, los chicos. Algo así. Hay una disquería. En Maya. Sí. Ahí está. No, ¿en serio? En Maya Cortita, de los años 70-80. Son así. ¿Qué van a llamar? Bueno. Mirá que al 4864-0489 van a 4695. Muy bien. Nos pueden mandar mes al el bicho reactor... Radio. Lo quiere dar mal para que no nos puteen. El bicho mató no, radio. Venga, acá la tribu y nos la bancamos. Le ponemos el sale pecho. Robert primero. Ahí está. Primero salió su escudo. Y también tienen el blog, es elbichoreactor07.blogspot.com. Está ahí los contenidos del programa. Estamos conectados online. ¿Qué opinan de la paliza que recibió Chano? Uy, boludo. Temazo ese. Primero me enganché en todos los chistes. No, me parece excesivo. Y después excesivo. Dije, che, pobre, pará. Parece excesivo. Sí, pobre. Y después dije, pará un poco. Pare un poco. Primero me dio risa porque, sí, es fácil, porque me dio es fácil, risa. Es fácil. Todos los memes estaban buenísimos. Ah, no, yo no veo, ¿sabes? No. ¿No viste los memes? ¿Qué carajo de los memes? Perdón, ya sé, pero ¿por qué le pusieron los memes? Es un quinceañero, chicos. Es como, tenés que estar yo creo que, a ver, evidentemente no estaban sus cabales, pero es heavy lo que pasó. No sé qué pasó. ¿Se sabe qué pasó real? Se la repuso. No, ya sé, pero se sabe si. Porque la versión del abogado es... Esquivó un control policial. Okay. Y Sao puso. Porque el abogado, claro... No, abogado no le creas a los abogados. Angelical. No le creas a los abogados, te lo digo. Lo lincharon. Ahora, ¿por qué esto de...? Ya lo venimos diciendo, ¿no? Ah, porque no es rockero, está bien que lo haya. Claro, es verdad. Mucha gente rockera. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no es rockera. Y no, no se merece, sí. se merece lo que no más. Sí, si no, no es rockero. Sí, claro. O sea, pero pará. El rockero es así. Pero el rockero medio boludón. No, pero a ver, nosotros por ahí, mucha de la gente que tenemos en el programa y todo, mucha gente con bandas y todo, pero ese día era, no sé, cada cuatro opiniones, tres era, y está bien porque no es rock, porque Tambiónica no es rock. Claro, Tambiónica es una porquería, se lo merece. Claro, yo creo que hubo, saltó mucha gente que odia su música a festejar esa piña. Sí, excesivamente. No, me parece que no. Bueno, hoy vamos a tener, vamos a seguir cerrando con... Le doy el nombre, por favor. Sí, descubriendo bandas a través de documentales. Bueno, oh. Así que después bueno. Nos venga, ¿no? O sea, escucho hace 80 años Pink Floyd y me gustó el documental, no es. Ver un documental para descubrir una banda. Bien. Claro. Y hoy vamos a estar hablando de. Y me vas a decir, che, ¿descubriste a esta banda con un documental? No, descubrir sí. Quiere decir conocer a tener ganas de. De escucharla y conocer más de la banda. De meterme adentro. Ya tengo el de este martes y del próximo. Bien, este martes. El de este martes es. History of the Eagles, la historia de los Eagles. De la banda más vendedora de los Estados Unidos. Ajá. ¿Hotel California? ¿La más vendedora? ¿Hotel California? Es Aerosmith. No. Retírate. Retírate, por favor, retírate. No, Eagles. Pensé que ibas a decir Michael Jackson. No, pero banda. No, banda. No, te has puesto algo, boludo. Apostame lo que quieras. Ahora no vengas después con ese dato. Yo te traigo los datos de la discográfica. No vengas. Cuando fui a Nueva York. Yo a ojo de buen cubero. No, pará. Pará, se lo escuché decir a Steven. ¿A qué? Igual no es nada objetivo. I know. Pero los presentan en todos lados como la banda. No, pero chicos, no es así. Les reapuesto. No, yo lo voy a investigar. Investígalo. Bueno, hoy Eagles. Muy buena banda. Traje el disco clásico, sí. Y el último que editaron. Y fuera de joda, de esas bandas que en Estados Unidos es enorme, sí. Y fuera de Estados Unidos. No la conoce nadie. No sé si no la conoce. No. Tiene un mega. Tiene el mega Hotel Halo, California. Hotel California. Che, ¿cómo no trajimos Hotel California versión California. Cumbia? ¿Quién la canta? ¿Qué? No importa, pero ahora me acordé. Estaban los Gypsy Kings. Tenemos que hacerla con el ukelele, sí. Boludo. Y basta. Y hacemos un asado después afuera. Sí. Bueno, y está en la banda del mes las Panteras Negras y seguirán sonando. Y el martes que viene estarán acá con nosotros. Y tenemos la banda invitada que estarán por llegar, son Támesis, banda que supo venir con su segundo disco, el disco anterior, y ahora tiene un nuevo disco, lo presentan dentro de 15 días, más o menos, un poco más, en el Vorterix, ¿es así? Sí, así. Y vamos a estar presentando el disco y hablando un poco de blues y rock. Yo traje a Juli Sabanes. Vamos a hablar de lo que va a suceder mañana. Morrow. Que va a ser toda la presentación de Librongo 2 a cargo de Robert. Quilombo, a ver, vamos a tener a todos en bola. Bien. Eso lo vamos a conversar más adelante. Y traje, bueno, tengo varias cosas que si da tiempo después lo vamos a usar. No quiero adelantar. Le mete un poco de misterio. Pasemos con alguna, vamos a unas noticias. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. We'll be right back. Lo que pasaba era Silicon Ground de los Faces, la banda Rod Stewart, Greg y Ron Wood. Ay, Rod Stewart, lo requiero. Que se juntan, ¿no? Se salió ya la semana pasada, se salió por todos lados. Se juntan para el show benéfico, nada más. Se había juntado antes la banda con el cantante de Simple Red. Simple Red. Con el colo. Michael Haneke. Michael se Haneck, un poco Haneck, la cara ese señor, ¿o no? Y, no, sí, no lo tengo ya. Ahora vamos tan a ampliar, pero algo pasó. Y el fin de año pasado falleció el bajista. Con lo cual son Rod Stewart, Ron Wood y... ¿El tecladista? ¿El baterista? Ahí ya se me hizo... Ah, pará, lo tengo que anotar. Me encanta Rod Stewart, lo digo siempre. Fue genio, genio Rod Stewart. El primer hombre que me gustó. Hombre, señor. Yo tenía 10 u 11. No, el segundo Kenny Jones. Hombre. Kenny Jones creo que es el baterista. ¿Y el primero quién es, Juan? Bruce Willis. Está bien, está bien. Bueno, sueño en esta, sí, está boludo. Bien. ¿Cómo te acuerdas de eso, Juan? Boludo, fue mi primer amor. ¿Vos te olvidás tu primer amor? No. Sí, la manopla. Igual. Vamos, otros que vuelven son The Zombies, esa banda de los 60 previa a The Faces, que no solo van a salir de gira a tocar en forma completa su disco del 68, que se habían separado antes de que se edite, se llamaba DC and Oracle, sino que ahora sacan un nuevo disco, se llama Still Got That Hunger. Ajá. Still Got Hunger, todavía tenemos ese hambre. Se edita el 9 de octubre. ¿Viste que Bruce Dickinson casi se pegó un palo y tuvo que aterrizar de...? Sí, la vi. ¿Qué pasó? Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, un tipo súper prolífico que es historiador, piloto de avión, esgrimista profesional, esgrimista. Cantante de Iron Maiden, joder, padre de 3 hijos. ¿Todo eso? Se recuperó un cáncer hace poco, sí. Es el que pilotea el avión de Maiden cuando están de gira y ahora pilotea. O sea, estaba piloteando un modelo, una réplica, un Fokker DR1. Y se está quedando sin nafta, no, sin combustible. Me da miedo. Y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, pero digamos a conciencia. No fue. Dios. No es que se cayó, no es que se cayó. Es tipo... Se dio cuenta, se está quedando sin combustible, que bueno, mejor aterrizo. Y digamos, ¿cómo se llama? Alabaron la decisión que tomó, digo, una cosa. Y si no se mataban. Sí, esas bueno, cosas se chequean antes, papu. Bueno, pero andás a... Está como yo, que estoy con el último pelito de gas. Boludo. Son contingencias que pueden pasar. Ustedes saben, voy a contar una anécdota porque se me vino en la cabeza. Yo te dije todo esto de Bruce Dickinson y la realidad es que es un tipo con una cabeza por ahí diferente, sí, a lo que estamos acostumbrados dentro por ahí de la música pesada. Hay una anécdota, Maiden viene una vez y tienen una de Trooper, el tema que sonó el martes pasado. Dickinson en un momento revoleó una bandera inglesa porque es el tema, habla de un soldado, pero no por nada en particular, y lo hacía en la gira por todos los países. Siempre lo ha hecho. Cuando lo hizo acá, en Buenos Aires, la gente le empezó a hacer fuck you porque tomaba... Como una ofensa por lo de la guerra de las Malvinas. Oh. Y me acuerdo patente que a la semana tocaba lo más fuerte. Estamos hablando de hace 15 o 20 años. Estamos hablando el mismo Bruce Dickinson que yo escribí. Y Orio sale y dice que ese petizo anabólico se vaya a revolear la bandera. Así que esa. Muy buena. Eso fue lo que dijo Ricardo de este señor que era esgrimista, estuvo a punto de ir a Barcelona 92, historiador, sociólogo, piloto de avión y cantante de la banda más importante del heavy metal. Bien. A la mierda. Se publica un libro de, se llama Headbangers. Son todas fotos, es el fotógrafo danés Jacob Erbang. Me encantan los daneses. Que son todas fotos de heavy metal en recitales. Le sacan fotos en pleno pogo o en su momento de headbanging. ¿Headbanging como un programa MTV de los 90? Sí, sí. No como la revista argentina. No, como el programa. Y vamos a ir cerrando porque el tema es un poquito largo, ¿no? Vamos con un tema de Arcade Fire. El 24 de septiembre se estrena una película de Arcade Fire que documenta lo que fue la grabación, la composición, grabación y gira presentación de su último disco que se llama Reflector. La película es de Reflector Tapes. Y vamos a escuchar el tema Reflector del disco Reflector del año 2003 de Arcade Fire. Y ahora... Aguante, loco. Esperemos... El bicho reactor.